no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Eso que no mames. Bellaqueo, bellaqueo. Le meto que tú, que tú, que tú. Pa' bailarlo, pa' bailarlo. Bellaqueo, bellaqueo. Le meto que tú, que tú, que tú. Pa' bailarlo. Poniendo la casa en orden. Si quiere.